ver, paisano, venga, vamos pa'l sur. La patria necesita de su fervor. La lucha va a ser brava y el triunfo flor. A ver, paisano, venga, vamos pa'l sur. No es cuestión de fusiles. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Y hacerlo luz. Estamos en el mes de la tradición. El 10 de noviembre es el Día de la Tradición en Argentina. Ese día nació el poeta político don José Hernández. Nació en la chacra de Pedriel, actualmente partido de San Martín. Sido al cuente tanto dolor, el convite es pa' criollos, temple y valor, a ver paisano. Falleció a los 51 años en Buenos Aires. Fue militar, periodista, poeta y político. Precisa de sus hijos todo el amor, que es orgullo de pocos, besar el sol, a ver paisano. El día de su nacimiento se festeja en Argentina el Día de la Tradición. Especialmente es conocido como el autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. Residía en Paraná, Corrientes, Rosario y Montevideo, Uruguay. En Buenos Aires continuó su trabajo como periodista. Se desempeñó como diputado y senador de la provincia. Al fallecer su madre, tenía problemas en el pecho. Esto lo obligó a dejar sus estudios por prescripción médica. Se trasladó al sur con su padre. Y creyendo en la verdad pura y sin vuelta, me abalanzo y atropello. Al padre lo nombraron en la zona de Camarones y Laguna de los Padres. Esto le posibilitó a José Hernández tener contacto con los gauchos. Aprendió a andar a caballo y a realizar toda tarea del campo. En las noches participaba en los fogones y de las guitarreadas. En la obra de Martín Fierro describe dos tipos de gauchos. El bueno, que todo lo da sin pedir nada a cambio. El malo es el que pendenciero, prepotente, ladrón, vago, personificado por el viejo Vicacha, que también daba sus consejos. Fierro, te doy un consejo, lo tenés que aprender. Tenés que desconfiar de la renguera del perro y del llanto de la mujer. Y el triunfo flor, a ver paisano, venga, vamos para el sur. Un padre que da consejo, más padres son míos. Ancina, como tal le digo, que viva con precaución, porque no sé en qué rincón se oculta cuál es su enemigo. Los hermanos se han unido, porque la ley primera. Tenga unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entonces se pelean, los devora los de fuera. Hasta la próxima, hermanos. Vamos para el sur. Hace poco esa tierra sangre lloró, que no haya sido el cuente tanto dolor. El convite es pa' criollos, temple y valor. A ver, paisano, venga, vamos para el sur. A usted, gaucho, le digo que la nación precisa de sus hijos todo el amor, que es orgullo de pocos besar el sol. A ver paisano, venga, vamos para el sur. Y así entrará en la gloria guerrero del honor, si lo nombra la historia jinete del Chocón. A ver paisano, venga, vamos para el sur.